Y como informábamos en nuestra primera edición, se viene esta semana la Marcha Federal, 5 columnas que van a partir desde distintos lugares del país y van a llegar este viernes 2 de septiembre a la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en contacto telefónico con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Hola Hugo, buen día. Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué tal, Pepe? Buen día a todos. Gracias por atendernos, Hugo. Bueno, ¿cómo vienen los preparativos para esta marcha? Y ya prácticamente hoy se terminan de ordenar los circuitos, los recorridos. El primer día, el miércoles, va a haber 20 actos en distintos lugares del país. Y ahí arrancan las columnas. Son varias, 3 columnas de la Patagonia, otro grupo que sale del NEA, otro del NOA, de Jujuy, de Tucumán, de San Juan, de Cuyo. Se hace un acto en el Cerro de la Gloria, va a haber actos también en el Puente de Corrientes y Chaco, actos en Jujuy. Así que ese primer día son los actos de arranque, como le llaman los compañeros, y el segundo día ya las columnas se van a ir encontrando en 4 actos, uno que se hace en Santa Fe, otro en Rosario, otro acto en Córdoba y otro en Mar del Plata. Ahí los actos ya están convocados por las multisectoriales contra el tarifazo, por las 2CTA, por la CGT San Lorenzo y el Movimiento Sindical Rosarino, en el caso de Rosario, en Santa Fe también, lo que sería la Unión Industrial de Santa Fe participa del acto, el Movimiento Agrario también. Así que van a ser actos multitudinarios y el último día, viernes, con la consigna de parar el ajuste, los despidos y el tarifazo, la marcha hace un acto a la mañana en Matanza, otro en Avellaneda, y ahí empieza el recorrido a la capital federal. El acto en la Plaza de Mayo lo estamos convocando alrededor de las 17 horas. Hugo, muchos sectores diferentes, multisectoriales contra los tarifazos, gremios, organizaciones. Esto significa que hay muchos motivos, ¿no?, para la marcha. Sí, son los motivos que nos unifican a todos y que tienen que ver con la política del gobierno del ingeniero Macri, que claramente ha significado para los trabajadores perder, por ejemplo, 12, 13 puntos del salario, por eso se está pidiendo también la reapertura de la paritaria, que ha significado despidos en Rosario, en Córdoba y en Buenos Aires, donde está el conglomerado industrial más importante del país, más de 11 puntos de desocupación. Esto hacía más de 10 años que no teníamos 2 dígitos de desocupación. Por otro lado, tambaleando la pequeña empresa, los que acompañan esta marcha están tratando de sobrevivir, pero ahí tenemos también una sangría de despido de trabajadores. Así que este gobierno, que solamente mira y vela por los intereses de los más ricos, tiene que escuchar a nuestro pueblo, y ese es el sentido de la marcha en todo el país, que se pueda escuchar la voz de un pueblo que pide que se cuide el empleo, que dejen de entrar mercaderías importadas, que dejen de entrar comestibles importados, que se cuide el salario y que se atienda la demanda también de los jubilados, porque hoy quedó absolutamente distorsionada la mínima jubilatoria en un país que tuvo un rebrote de la inflación de más del 40% en este año. No puede seguir con la lógica de un aumento por movilidad jubilatoria, hay que pedir un aumento de emergencia porque la mínima quedó totalmente desfasada. Todos estos temas unifican a una infinidad de sectores, incluidos estudiantes, Y la juventud de las organizaciones convocantes, que también va a participar. Hugo, ¿y hay algún canal de diálogo con el gobierno? Porque el diálogo es una palabra con la que todo el tiempo machaca el gobierno de Mauricio Macri. ¿Con sectores de la CTA, los sectores que se van a movilizar, hay algún canal donde ustedes puedan plantear este tipo de cuestiones? Vos fíjate, la ley antidespidos, el presidente la vetó, ni siquiera convocó a las centrales sindicales para explicarles por qué la vetaba. Nos enteramos por algún spot publicitario o por la televisión, que simplemente esa ley no estaba en los planes del gobierno. Hoy tenemos casi el doble de la desocupación que teníamos cuando empezó el gobierno este, de manera tal que, bueno, eso es la expresión concreta de hasta dónde llega el diálogo. El diálogo que tenemos hoy con el gobierno es cero. Hugo, y en todo este marco, ¿cómo avanza o no la posibilidad de unidad de acción de la CTA, la CGT, el movimiento obrero en general organizado? Y la verdad que la marcha nos ha permitido concretar esa unidad en la acción en casi todos los actos del interior del país. La convocatoria indiscriminadamente parte de la CTA y también de las regionales de la CGT. El acto de Córdoba, el de Santa Fe, el de Rosario, el de Mar del Plata, son convocados por todas las centrales. Esa es la unidad puesta en marcha. Y en el de la ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, van a estar los compañeros de la Corriente Sindical Federal de la CGT, algunos otros gremios que se van a sumar. Todavía estamos hablando para tratar de que la participación de los sectores internos de la CGT se expanda. Creo que estamos en camino hacia constituir esa unidad en la acción, y para mí está claro que esto es la expresión más concreta y irrefutable de la necesidad de ir al paro nacional. Creo que están maduras las condiciones, que no se puede seguir postergando una decisión respecto de unificar a todas las centrales detrás de un paro nacional. Hugo, ¿y ha cambiado algo para ustedes la nueva conducción de la CGT, este triunvirato de Schmidt, Daher y Acuña? No, creo que por un lado es positivo el hecho de que ahora tengamos una interlocución unificada, es decir, ahora podemos hablar con una CGT y sabemos que hablamos con la gran mayoría de los gremios, aunque hay sectores que han quedado todavía al margen de eso. Pero creo que en ese sentido es bueno y espero que esta nueva conducción asuma la decisión de poner al movimiento obrero reclamando la agenda social que no existe. Hoy no existe una agenda social, el gobierno en ningún momento atinó a discutir nada que tenga que ver con alguna política para garantizar la defensa del empleo, alguna política de respeto a la producción nacional, un aumento de emergencia para los jubilados. Desoyó absolutamente todos nuestros planteos, y cuando propuso algo lo hizo más con un afán, casi te diría, de tipo publicitario, es decir, la ley que supuestamente iba a saldar la deuda histórica de los jubilados, a poco de andar demostró que no era para eso, sino simplemente para poner en la mira del gobierno el fondo de sustentabilidad y las acciones de las compañías privadas que quedaron en manos del Estado después de la reestatización del sistema. Así que no hay, lamentablemente, hoy una agenda que estemos discutiendo en términos sociales, y es lo que estamos reclamando. Hugo, la última. ¿Qué perspectivas a futuro hay? El gobierno ya está empezando a decir, el otro día lo dijo el jefe de gabinete Marcos Peña, que empezó a bajar la inflación, algo que nosotros hablamos con distintos dirigentes a los que entrevistamos, sobre esta posibilidad de que efectivamente la inflación empiece a bajar, pero que total el daño ya se había hecho en los primeros meses. Teniendo en cuenta esto, ¿ustedes cómo ven las perspectivas a futuro? El presente ya sabemos, es casi unánime, menos desde la visión del gobierno, que es muy malo, pero ¿el futuro? Y el futuro es esa foto que nos van a querer mostrar, de una inflación que efectivamente habrá bajado como el gran logro del gobierno, pero el costo de esa baja de la inflación lo pagamos los sectores asalariados, con pérdidas de empleo, con pérdida de salario, con pérdida de posibilidad de obtener empleo a futuro, porque vamos a estar en un país que habrá bajado la inflación, pero habrá puesto al salario por lo menos promedio 13, 12 puntos por debajo del nivel que tenía antes, el empleo con desocupación de dos dígitos, los jubilados con un retraso enorme respecto de lo que venían cobrando, es decir, un país más injusto. Y este es lo que ellos venían a generar. No es que se equivocan ni que se están produciendo efectos colaterales no deseados. En realidad lo que están haciendo es ir a un programa económico en el que la riqueza se concentre, haya cada vez más exclusión, más pobreza, en un país que no va a tener inflación, como no la tiene México, Colombia, como no la tiene Chile, que son países donde la inflación es baja, pero donde la pobreza es alta. Ese es el modelo. Hugo Yasky, gracias por el contacto con Farco. Hasta luego. Hablamos con el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, sobre esta marcha federal que comienza pasado mañana y que va a llegar con columnas desde distintos lugares del país a la Plaza de Mayo el viernes 2 de septiembre.